Ahí va. Bueno, estamos con Darío Figueroa, director de la radio La Mosquitera. Bueno, empezá preguntándote cómo fue que entraste a la radio, cómo fue ese camino. A ver, cómo entré a la radio, cómo conocí a La Mosquitera, un poco también tiene que ver con encontrarse con... Y tiene que ver con la formación también. Si bien yo había estudiado comunicación y soy licenciado en comunicación social, y estuve en la facultad, bueno, durante mucho tiempo sin saber absolutamente nada ni conocer absolutamente nada de lo que es la comunicación popular y comunitaria, ¿no? Así que no vino por ahí, digamos, el tema. Sí vino también de una necesidad personal de un laburo que yo hacía en ese momento, que me tenía bastante atrapado, por decirlo de alguna manera, en cuanto a tiempo y en cuanto a tener que laburar muy de muchísimo tiempo. Bueno, fue una búsqueda también, y me enteré que había un amigo que estaba en un proyecto en ese momento, un proyecto de radio. La Mosquitera en ese momento era solamente revista. Y había una visión, un proyectarse también en la radio. Entonces, bueno, hablando con él, bueno, fui, y en ese momento los que estaban en la organización me presenté para trabajar y colaborar en lo que hiciera falta. Hacía falta de todo. Hacía falta todo. Hacía falta absolutamente de todo. El proyecto político hasta el día de hoy sigue siendo, no digo el mismo, digamos, en sus raíces políticas, entender la comunicación como un derecho, encontrarse y comunicar las actividades del Bermejo, actividades que no tienen cabida en las corporaciones mediáticas. Eso fue de las revistas y fue siempre. Pero bueno, había que hacerle frente prepararse para tener una radio. ¿Qué se consiguió al principio? Y al principio, bueno, a través del proyecto de la INAJU, estuvo todo el equipamiento, en Dirección Nacional de Juventud, todo el equipamiento, digamos, quedó las radios funcionando, pero todo lo que tiene que ver con producción periodística y de contenido de la radio, bueno, había que aprenderlo y armarlo. Yo tenía en ese momento, como que llegué justo, porque tenía comunicaciones, había hecho radio, había estado un poco en Radio Universidad, haciendo algunos programas también, y sabía editar, por ejemplo, sabía manejar los editores de audio. Entonces, bueno, ahí empezamos a armar toda la artística. Y a partir de ahí, bueno, la artística, se vinieron los primeros programas, bueno, y eso fue el inicio. La verdad que fue encontrarse con una forma de entender la comunicación y el rol periodístico también de un lugar completamente distinto. Yo he hecho las prácticas, por ejemplo, en LB10, y bueno, cosa que no me gustó absolutamente para nada, y uno en ese momento se entra a replantear, bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos? Digamos, ¿dónde vamos? Claro, ¿dónde vamos? ¿Dónde está? Entonces, lo que alguna vez alguno eligió, ¿no? Ya se nace un poco ahí, digamos, tu necesidad. Claro, y hay otro camino. Y la educación tiene mucho que aprender o desandar en ese sentido, muchísimo, muchísimo. Siempre se enfoca en una, obviamente, la mirada corporativa, la mirada, la única mirada de entender en este momento la comunicación como un negocio, como que había que trabajar en los grandes medios, ¿no? Y no se está la otra mirada. Y en la educación pasa eso también, digo, la educación técnica, por ejemplo, pone la mirada en preparar profesionales para las grandes empresas, para cartelones, para, bueno, ser un trabajador dependiente, pero no pone la mirada en que puede ser un trabajador independiente en el sentido de construir colectivamente una cooperativa, por ejemplo, o como en el caso de La Mosquitera, que es una organización social que hace comunicación popular. ¿Había en ese momento, al principio, bueno, la disponibilidad, estuvo la disponibilidad material de la cuestión técnica para poder realizar la radio? No había. Nosotros en ese momento se hacían los programas con la producción que uno traía, digamos, mucho más producido desde el exterior, que ahí, digamos, no había teléfono, no teníamos internet. Bueno, en ese momento todavía no estaba muy, estaba el tema del CD todavía vivo, estaba la transición ahí del CD al MP3, entonces también se trabajaba, claro, se laburaba con, con los CD, ya empezó el MP3, entonces ya nos hizo empezar a migrar, digamos, el sistema de archivos en lo que ahora es el sistema de archivos virtual. Se hizo más fácil. Claro, y se hizo esa parte más fácil porque uno la entiende, empieza a convivir con eso, digamos, ¿no? Bueno, y sí, para operar, pero en la operación siempre me acuerdo de... En otras radios todo es completamente muy más artesanal que ahora, muchísimo más artesanal. Uh-huh. El cassette en boca, que le diste la vuelta el cassette y salió el cassette con la entrevista de otro lado, digamos, esas cosas ya uh-huh. como que no pasaba en otro, pero no pasa. ¿Y la relación con los viejos, ponele que no sabían nada o que bueno, que los... Con los viejos, con el, no sé, con los que venían de la revista, que no tenían ni idea de radio, ¿cómo era ese traspaso, ese conocimiento, ese intento de hacer eso? ¿O nunca se terminó de dar? Ah, el tema tecnológico. Y un tema. Porque yo ahora lo pienso y el Wally no sabe operar tampoco, y claro. El Nelson tampoco sabe operar, o sea, nunca hubo esa... Claro. Ese acercamiento, nunca, o sí. Claro, como que te distancia mucho la... La cuestión de la tecnología, la cuestión generacional. Obviamente que hay excepciones, digamos. Pero sí, es un tema. Es un tema porque hay, como te decía, o sea, se han criado toda la vida en escuchar, no sé, cassette y formateado en otra cuestión tecnológica. Uh-huh. Entonces, cuando el tema de la operación, por ejemplo, que te diversifica las tareas que vos tenés que hacer cuando vos sos operador, que tenés que bajar el audio, tenés que cortar, como que la tecnología ahora diversificó todo, no, uh-huh. no está haciendo una sola cosa como era antes, ni el disco, no sé, ¿no? Pero ahora como que... Hay más, ¿sabes? Múltiples tareas, sí. Múltiples tareas, sí. Uh-huh. Y eso se... una cosa es nacer con eso, digamos, que yo lo veo ahora que soy en mi hijo, los chicos que manejan el celular y están con el celular prestando atención. Es mentira eso, que yo creo que también es mentira, que están solamente metidos en eso. Han desarrollado también la capacidad de estar en varias cosas, digamos, al mismo tiempo con la tecnología, un poco escuchándote a vos, que sé yo, está bien, tendrá su crítica, es decir, mucho más difícil la comprensión, no sé, o la profundidad de la comprensión. Pero esas cosas sí, esas cosas pasan. Y pasaron la radio también y sigue pasando, como decía, ¿no? Como que distancia mucho a la tecnología. Yo digo que la apropiación tecnológica es como el proceso o los momentos mediante los cuales el sector oprimido de la sociedad se hace cargo de la tecnología, la toman como herramienta y empiezan a trabajar para poder llevar adelante proyectos. Y en este caso son las redes comunitarias. Uh-huh. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Sí, totalmente. Por eso te decía que lo principal de La Mosquitera, más allá de que sea una radio, de que sea una revista, de que sea una radio ahora que llega el Gran Mendoza, que en su momento no llegaba ni lo pasaba en la calle Maure, fue su proyecto político. Es y será su proyecto político, la comunicación como la entiende La Mosquitera. Por eso está la cuestión esta tecnológica, pero no, si bien dificulta, no es una barrera, digamos. ¿No? Se buscan todos los mecanismos porque el camino siempre estuvo, yo lo vi muy claro, digamos, ¿no? Dónde queríamos apuntar con la comunicación, dónde se quería llegar, dónde se quiere llegar, ¿no? Y todo lo demás es construcción. Ajá. Digamos, no hay operador, operadora, bueno, hay que construir. No hay, no sé, tal cosa, llegamos acá a la Maure, no, necesitamos llegar a otro lado, necesitamos otro equipo, otra tecnología. Bueno, a través del proyecto que nosotros tenemos, la idea lo vamos a conseguir, digamos. No está una cosa antes. Yo veo muy marcada la cuestión política antes como prioritaria y lo demás, si bien es fuerte, la cuestión tecnológica, la apropiación de la herramienta de la tecnología, es más fuerte lo político. Uh-huh. Y eso es para mí lo central y lo más importante de La Mosquitera. Y de la radio comunitaria en general, ¿no? Uh-huh. Porque hay radio comunitaria, como dicen, digamos, las voces dominantes, que no llegan ni a la esquina, que no, digamos, su capacidad tecnológica es muy reducida. Bueno, pero son proyectos políticos donde la gente se encuentra, donde los vecinos, las vecinas o las organizaciones sociales se encuentran, hacen un programa, bueno, va generando ahí un caldo interesante. Uh-huh. ¿Ah? Los fierros son importantísimos. Están en manos de las corporaciones, de la derecha. Pero si no, nos quedaríamos sin nada, ¿no? Y lo más importante son los PPC, los proyectos políticos, me parece. Por eso vos no ves contradicción ponerle que usemos las herramientas que el mismo capitalismo ha generado, digamos. Y es, se puede discutir si el, claro, el capitalismo no, pero bueno. Y es una cuestión bastante filosa, ¿no? Sí, es bastante filosa. Hay una discusión ahí muy profunda. Ahí. No, creo que no. Creo que hay que usarlas las herramientas. Están ahí, hay que se usan, tienen su alcance. Pero creo que no creo en el discurso de que son creadas de manera como herramienta, como que no tienen. Desde su misma creación, según como lo uses vos, va a impactar en lo que haces, ¿no? Si lo usas de buena manera, va a ser de buena manera, va a impactar de buena manera en lo que haces. Si lo usas de mala manera, yo creo que tienen un plus, digamos, como vos decís, la herramienta del capitalismo, que ya vienen con una cuestión muy, muy interna, política e ideologizante, qué sé yo, las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Sí, la podés usar de buena manera, pero en el trasfondo está de que han coartado de alguna manera el encuentro, digamos, o coaccionan o dificultan el encuentro en la calle, que es lo que más fuerte que puede llegar a tener, me parece, un pueblo. Y sí, lo podemos usar, nos comunicamos, estamos todos súper bien, sí. Pero hay algo, me parece, que en esas herramientas, que sí hay algo de la ideología capitalista que no es inocente y que por eso están en boga. Sí, eso sí me parece que... Eso, uno no se lanza con toda esa herramienta, está dejando de lado un montón.